Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. De Carabanchel. Nosotros decimos sin ningún tipo de problema: viva Castilla libre, viva Andalucía libre, gora Euskal Herria eskatuta, viva Galicia ceibe, visca els països catalans. ¿Toda entera? No, puesto que hay una región que resiste victoriosamente al invasor. ¿Qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo? Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarte. Una revolución sin baile no es una revolución que merezca la pena. ¡A la mierda! ¡A la mierda! A nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Digo sencillamente que la vida se abre camino. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Se fue por la ciudad, que más me gusta a mí. Se fue por la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando Cienfuegos llegué, y esa ciudad quise ver. Hoguera Metálica está 106666. Escucha Radio Sata, Ágora Sol, Radio Almaina, Radio Activa o el podcast en Spotify, en iVoox. Esto que empieza ahora es Cienfuegos, lo dicho, Hoguera 106666. Aquí en Cienfuegos ha sonado muy muy poco heavy metal, así en su denominación más amplia de todo el concepto heavy metal. Si nos ponemos a poner etiquetas, flipamos. Y algo que parece mentira, incluso debería ser un sacrilegio, en un programa dirigido por alguien que ha vivido 7 años en el puente de Vallecas. Ese tipo soy yo, comandante Buenaventura Cienfuegos, y os doy la bienvenida a la hoguera número 106. Me acompaña el subteniente primero, Rob Scott. ¿Qué tal estamos? Estaba ya aquí bebiendo un poco de sangre de virgen con Alice Cooper y con Ronnie James Dio, y he dicho, venga, vamos a pasar la tarde en la Almudena aquí. Tú sabes un poquito más de esto. Te diría, así mientras observo tus melenas al viento... Sí, sí, que no me dejan ver. Sí, sí, peínate bien, que si no tapas el micro. Diría que los amantes del punk nos dividimos en dos. Y aquí estamos representados esos dos bandos irreconciliables. Los que empezaron a escuchar de chavales heavy metal y de ahí fueron otros sonidos, llegaron al punk, al hardcore, y los que empezamos a escuchar otra cosa y la etapa heavy no la hemos tenido nunca como tal. Aunque bueno, sí podamos hacerles... Cariño, tú eres de los primeros. Yo soy de los primeros, encima con la mezcla ya de gente que ya se crió más en los 90 que en los 80. Las influencias de heavy para la gente que sale pinto me vienen de amigos de Katanga, del gran barrio del Prado, donde sigue habiendo heavies que puedes ver por la calle, la Vallecas y el Carabanchel de Pinto. Y peña que me grababa desde los heavies de los 80, los primeros discos de Bon Jovi o cosas como Dean Leppard, Dio, y o sea, clásicos básicos, Judas Priest, Iron Maiden. Y el rock urbano ya más noventero de aquí, pues que podía ser perfectamente pues cosas como los discos de los 90 de Barricada, como cosas de Leño Antigua, de Rosendo, y también los primeros discos de punk de la Polar Records, por ejemplo. Pero sí, sí, los que me grababan, que eran los hermanos de mis colegas, eran heavies de los 80, de Westlake. En la época gloriosa del heavy es sin duda alguna los 80, aunque sí, sigue vivo, sigue muy vivo, no se ve quizá tanto. Se ha transmutado, sí. Se ha transmutado, ha pasado de ser un rollo marginal, que yo cuando en mi libro de texto me hablaban del alcohol y demás, aparecían cuatro heavy con una litrona, a ser gente pues que juega el rol y digamos es muy poco marginal. Es otro tipo de marginalidad, marginalidad social, pero no, sí, sí. No alcohólica. Hablando solo en lo que es música, si hay un grupo, diría yo, de los grandes clásicos del heavy metal español, del rock español, que pone de acuerdo a esos dos bandos. Y yo creo que esos son los Barón Rojo, sin lugar a dudas. Y porque lo ves todo, yo creo que nos gusta un poquito más o menos a todos. Y a bote pronto, además, hay muchas, muchas bandas que no solo de heavy, que han hecho versiones de los Barón. A bote pronto, a los Barón les han versionado gente como Puak, que han hecho el Son como Hormigas, Spirit hicieron el Resistiré, Brutal Thing hicieron Los Rockeros Van al Infierno. Y, por ejemplo, hubo un disco de tributo en los 2000, a 2004 o algo así, donde había grupos, por supuesto, muchos de heavy, rollo Lujuria, Rata Blanca de la Argentina y tal, pero también grupos de otra escena, de la escena más punk rockera, rollo Boycott, Marea, Coma, Disidencia, Los Suaves o Cthulhu. O sea, sonidos muy distintos, todos versionando a Barón Rojo, demostrando un poco que son una influencia para todo el que le mola las guitarras rasgadas en castellano. Es que además yo soy de la opinión de que Barón Rojo, a pesar de ser una banda de heavy metal, tiene ese punto entre las letras y que igual a heavy suena más obús, de la gente que no somos muy heavies, que hemos escuchado las cosas básicas, yo igual un poquito más, pero tampoco mucho más. Tiene un punto de rock callejero que igual le entronca pues con grupos como Barricada, por decir algo. Perfectamente. Y al final, pues la gente que le gusta la buena música acaban haciendo punk, hardcore y demás. Hostia, Barón Rojo es un muy buen grupo. Pues vamos a empezar fuerte, ¿no? Vamos a empezar con ellos. Este Cienfuegos número 106. Abrimos el programa con fuerza, con un tema sacado de el disco de Barón Rojo, sin duda. Volumen brutal. Yo lo debo tener por aquí en cassette. Se lo robé a mi tío, que por cierto fue punk en el Madrid de la Movida. O sea que sigue dando más razón a mi tesis de que Barón Rojo son el gran grupo que une a todos. Y después de Barón Rojo, La Salsa Rosa, que la estáis deseando, mamonas. La Salsa Roja. Pues de lo contrario, como hormigas, Barón Rojo. Este disco, Volumen Brutal, también lo grabaron en inglés para el mercado internacional, y es que Barón Rojo lo reventaba, lo reventaban, eran unos superventas, llenaban, y bueno, y todo lo que lograron... Llenaban a lo grande, o sea, a lo grande de campos de fútbol y de plazas de toros, en una época en la que el heavy metal tenía una clase media que llenaba en general. No estamos hablando de, por decir, un grupo que puede sonar... del estilo que lo petó Dover, por ejemplo, saltando de estilos y demás, pero que estaría en todo el rock duro y demás. Pero hablamos de un grupo, por ejemplo. Sí. O cuando Reincidentes pega el gran pelotazo durante unos años, hablamos de un solo grupo. O la Polla Record estos últimos 2-3 años. Barón Rojo lo petaban en un momento en el que eran Barón Rojo Bus y 15 o 20 grupos más de rock duro, de heavy metal, que te podían llenar... A lo grande, o sea... Sí, sí, sí, una época que estaba muy de moda en España en particular, aunque era algo un poco global, porque se ven las series ochenteras de cómo el malote es el que escucha heavy y tal, es como... Stranger Things, por ejemplo. Sí, sí, es una de las que estaba pensando en el joven Sheldon, el hermano, hay en muchas. Y todo lo que lograron en los Barón, poner de acuerdo a gente de las diversas tribus, entre ellos no han podido mantenerlo. Y últimamente ha sido actualidad los rebuznos de uno de los miembros fundadores que sigue tocando con el grupo Los Barones. Clara escisión de Barón Rojo. Que bueno, sí, por un tema legal, ¿no? Entiendo. Sí, además. Es que seguir toda la cronología de grupos, miembros, escisiones, John Solitario, de que tengo la formación original, no sé qué, de Barón Rojo, sí. Es un coñazo infumable. No somos capaces con MCD ni con la CNT, no vamos a ser capaces con Barón Rojo. Sí, tampoco nos interesa mucho. Pero bueno, no deja de ser curioso. Este miembro, Serpa, pues salió apoyando a Vox, a esas ridículas caceroladas contra el gobierno, el coronavirus, o yo que sé qué coño hacía en el pasado mes de mayo. Pero hay que decirlo, este tío es gilipollas. Y punto. Sí, no. Y lo dice, porque además que no, ni a facha llega, pero bueno. Yo creo que vio su oportunidad de salir a la palestra, promocionar un poquito el grupo y haciéndose la victimita, diciendo. Porque, claro, porque dice cosas de facha y la gente se le queja por facha. Y ya sabes, la libertad de expresión es yo digo cosas y tú no puedes responder. Venga. Eso sí, en una entrevista en el ABC. Yo creo que en el ABC alguien de Barón Rojo debía llevar sin salir de los 80 las páginas de cultura y sin quedar más remedio. Entre rebuzno y rebuzno y lloro, dice cositas muy interesantes, ¿eh? Más allá de que si van a venir los menas a pegar a la gente de bien y mierda, sí, es que dice mierda, pero suelta una muy, muy buena que nos viene bien para esto. Lo voy a leer literal. Dice: el PSOE ya nos crucificó cuando nos negamos a hacer su campaña en los 80. Nos dan un cheque en blanco, pero éramos tan puretas que dijimos que no. Y fíjate si nos hubiera ido bien con ese dineral, pero dijimos que no amablemente. No nos queríamos vender. Luego, cuando nos contrató el Partido Comunista para las fiestas del PC en la Casa del Campo, nos pidieron explicaciones. Yo les dije que si me quieren contratar para un festival, pues bien, pero no para una gira de 40 mítines. Y luego, bueno, el tío pues llora de que los ayuntamientos del PSOE no les contrataban... Claro, ¿quiénes contrataban? Los del PP les contrataban. Es que si llevan viviendo la música 40 años, a Barón Rojo les han contratado ayuntamientos de todos los colores. Es que son lloros de... Yo no sé si en Pinto han llegado a tocar alguna vez para el ayuntamiento, que no me sorprendería. Sí, sí, sí, seguro. Y yo dudo que haya sido durante el PP, porque no sé, habría que mirarlo. No me acuerdo, sé que tocaron y no recuerdo mismo si llegué a ir o fui un rato, yo qué sé, pero tocaron en el auditorio este del antiguo Parque Juan Carlos, hoy Parque Municipal. Y la verdad es que le ves eso, muy victimita. Sobre esto, pues bueno, el resto de miembros de su grupo sacaron un comunicado saliendo aparte de las declaraciones, un poco también de cabrón que nos busca la ruina. Y bueno, ahora mismo están por un lado Barón Rojo. En el 2015. En el 2015. En 2015 junto con Rosendo. Pero yo creo que han tocado igual más veces. Han tocado antes, sí, seguro, sí, seguro, seguro. Sí, siendo yo chaval de que iba más a Madrid en 2015 ya... Ya no vivía en Pinto, pero sí me acuerdo de tocar viviendo en Pinto, pero no estar y no poder ir, o acercarme un rato y aburrirme, yo qué sé. No lo tengo muy claro. Pero decía eso, ahora mismo están por un lado Barón Rojo, que lidera los otros miembros fundadores, Carlos y Armando de Castro, los dos hermanos, y con la pandemia tuvieron que cancelar la gira de despedida que iba a culminar, pues si no me equivoco, ahora en Navidad, en el Palacio de los Deportes, con un concierto con colaboraciones internacionales. A bote pronto recuerdo que estaba Dio. No, Dio no, Dio pues, no. Pues Dio va a ser difícil porque Dio nos ha muerto, ¿eh? Doro. Oh, pues una de las grandes voces, ¿eh? Eso es, sí. Dio hubiera estado genial. Y luego están los Barones, que tienen aquí pues al amigo Facha y al batería fundador del grupo, como Hermes Calabria. Y es que ves, eso ves, que todavía siguen teniendo este tirón, que se montan esa gira de despedida, porque al fin y al cabo, es lo que hablamos antes, el heavy metal fue un negocio redondo en todo el mundo, era una música que llenaba estadios, también era así en España. Pero antes de ponernos a hablar de los grandes grupos, vamos a hablar de uno de los grandes de esa clase media que mencionas tú antes, Haciendo Patria. Nos vamos a quedar aquí en Pinto. Antes de que Alberto Contador ganara Tours, en Pinto solo podíamos sacar pecho de que aquí vivió María Jesús, la del acordeón, antes de irse a Benidorm. Del futbolista ese del Albacete, Alejandro, al que íbamos los chavales al chalet de su madre a pedirle fotos firmadas. Sí, yo todavía debo tener alguna foto por ahí suya. Sí. Y los heavies, eso sí, podían sacar pecho, y bien sacado, de que aquí era una banda legendaria como Sangre Azul. Toda mi vida eres tú. Sangre Azul, De este temazo, por cierto, hicieron versión Habeas Corpus en su disco de rarezas, porque por lo visto el Mars es muy fan del Aur y de todo el hard rock ochentero. Hostia, y ahí empezamos a entrar ya con las etiquetas. Sí, sí, que se nos escapan un poco, pero bueno. O mucho, yo directamente diría mucho. Y en general, bueno, eso también pasaba mucho cuando le decías a la gente, ¿a ti qué música te gusta? ¿Me gusta el punk, no sé qué, no sé cuánto? Ah, el heavy. No, el heavy es otra cosa. Y al final te rendías, pues hoy nos vamos a rendir un poco, vamos a comentar un poco. Pero bueno, esto que hemos escuchado, Sangre Azul, yo creo que son de estos grupos que igual para el oído actual han envejecido un poco mal. Como que la gente se toma un poco a guasa, la peña reniega de este sonido heavy. Igual que hay peña, pues los fans de los Clash de los 80, pues que ya son peña tullidita, pues como que sacan pecho, los fans de AC/DC, pues también. De este tipo de heavy como que se avergüenzan un poquillo y por eso nos cuesta entender a los que no lo hemos vivido, pues que esto era lo que lo reventaba, el negociaco que había. Lo de ser una estrella del rock era por este tipo de cosas. Sí, sí, exactamente. Muy de Estados Unidos, muy yankee y demás. Y una gente que hablábamos de esta clase media, igual de un grupo bastante olvidado. Poca gente te habla así de primeras de Sangre Azul. Entiendo que la gente que le guste mucho el heavy metal, evidentemente es un grupo de referencia. Incluso a mí que me molaba el heavy de pequeñín, me sorprendió muchísimo porque a mí me grabaron maquetas, o sea, discos de esta gente en cassette y demás. Y era como, esta gente es de Pinto. Y como, bueno, como que te sonaba, decía, bueno, pues igual alguno es de Pinto, alguno viene de Pinto, alguno estuvo por aquí. Yo recuerdo en aquel momento que, por ejemplo, Ankara, el bajista de Ankara es de aquí de Pinto, que posteriormente tocó también el bajo en Mago de Oz, y yo me imaginaba algo así, pues una persona en un grupo más o menos conocida que luego da el pelotazo y toca en una de las grandes bandas, ¿no? No, no, esta gente era de Pinto de toda la vida, se crearon en Pinto y aunque luego después la banda duró hasta el 92, creo que montaron luego una vuelta a los escenarios y demás, algunos de ellos ha seguido tocando como músico de estudio y músico de apoyo y contratado en algunos de los grandes del pop, con algunos de los grandes del pop y del rock español. O sea, una cosa tremenda. Y fue una peña que lo reventó. Es verdad que el estilo queda muy enlatado de el heavy de los 80, de esta sensación de pelo cardado, de como que te queda raro, a pesar de que creo que tiene temas súper chulos, ¿eh? O sea, las cosas como son, a mí me molan mucho. He puesto este que es el que más me gusta, pero es el que conozco por la versión de Habeas. No voy a ir aquí de escucho heavy, ¿no? Pues escucho versiones, me llama la atención. Esta canción la llego a pedir en garitos, se ha dicho. A mí sí que me gustaban mucho, la verdad, más cuando escuchaba yo heavy, rock duro y demás. Y luego años después, la verdad es que les tengo cariño. Y es eso, pues antes de que yo anduviera por el mundo, ya en el año 82, esta gente estaba el año 82 en Pinto. Que imagínate cómo sería esto. Sería, o sea, para verlo, ¿eh? Y es una peña que pasa de tocar en el 82 a ganar el famoso concurso de rock Villa de Madrid, que fue el trampolín para muchísimas, muchísimas bandas de heavy metal nacional. Consiguen gracias a ello empezar a grabar con una cierta calidad y demás, y luego pues meten un EP, se van ya a una compañía grande, siguen grabando discos con cada vez mayor calidad de sonido, y ojo que esta peña se monta una gira europea, pero llegan a hacer gira americana en Estados Unidos y en México, estoy leyendo ahora mismo, no sé si en alguna otra parte de Latinoamérica. Y al final yo creo que esto pasa pues como con determinados estilos de los 80, que hay un momento en el que se agotan musicalmente, no tienen tanto público, no les apoyan, porque esto al fin y al cabo era un negocio, no les apoya la compañía X y el grupo se acaba así, tal cual. Sí, sí, sí, la verdad es que es tremendo. El heavy fue muy hijo de todos los grandes males de la industria discográfica. Muchos sonidos que estamos escuchando ahora les va a pasar lo mismo porque está todo inventado, aunque ahora se me ocurre cuando éramos quinceañeros el nu metal, por ejemplo. ¿Quién se acuerda ahora de Korn? Que ya por si era una mierda infumable. Bueno, si volvieran, reventarían, ¿eh? Yo lo siento, pero es que a mí hay estilos que no. Pero sí, sí, es como la gente reniega un poquillo de ello y todo eso, sí, de salvo dos o tres grupos. Yo es que soy, pues, como de la quinta mamaladilla. Ya no lo llaman metal, sino metal. Pues yo, me mola más esto que... Pero sí, sí, son... Y bueno, la industria, al fin y al cabo, va haciendo lo mismo una y otra vez. Estoy leyendo un libro que repasa un poco cosas de la industria cultural en general y cuenta cosas de los años 40, 50, que con la tecnología de entonces es lo puto mismo que se va haciendo continuamente. Y algo que ahora nos parece también muy, muy moderno, que son las colaboraciones entre artistas, el Feat Pitbull, Feat Rosalén y demás, pues algo que era muy propio del negocio del heavy metal, que también se hace ahora, era lo del tema de las superbandas, de juntar gente de tal grupo y tal grupo. Y, pero bueno, que es algo que se sigue haciendo a bote pronto, uno que ha sonado bastante aquí en Cienfuegos, son los Prophet of Rage, que es la mezcla de gente de Resistance Machine, Public Enemy, Cypress Hill. Y hay una superbanda que nos deja una historia tremenda, una superbanda de heavy española de los 80, que no ha dejado demasiada huella, pero tiene bastante historia que contar. Hablamos de la banda Santa. La escuchamos y contamos un poco la historia porque es acojonante. Santa, no eres suficiente. De la canción lo hemos sacado de YouTube, lo que le comentaba aquí al subteniente, que cuesta encontrarlo así fácil en internet. Esto pues lo tendrá la gente en su momento que lo sacara, pero en estas redes, en estas plataformas donde está ahora todo, pues esto es lo único que hemos podido encontrar de Santa con una calidad digna. Y se nota que es peor que otras cosas, sí, que hemos puesto. Sí, sí, ha costado. La verdad es que a mí era un grupo que no conocía demasiado, de esta gente de clase media. Me ha sorprendido muchísimo el vozarrón de esta mujer, de Azucena, que era la cantante. Pero sí, a la hora de buscar algo con mediana calidad, y eso que fue una banda también bastante conocida, montada pues por lo que hemos podido leer para dar el pelotazo, no lo hemos encontrado. Pues en... ¿Cuál? ¿El pelotazo no fue tal? ¿O sí lo consiguieron, pero fue súper poco duradero ahí? Pues por lo que dicen las malas lenguas y de lo que habla un buen artículo que ha sacado El País hace un par de semanas, con entrevistas a gente que cantó, que tocó con ellos y demás, fue básicamente una cuestión de egos entre Azucena, la cantante de Santa, y Jero, que es uno de los grandes personajes del heavy metal y el rock duro del Estado español, ¿no? Pues de bandas, por ejemplo, como Ñu, que es igual la gran banda, ¿no?, del comienzo, ¿no? Uh-huh. Ñu, hay que recordar. Sí, los Ghetto Tool españoles. Sí, efectivamente. Y donde empezó, yo qué sé, es que estamos hablando de José Carlos Molina, de Rosendo Mercado, por ejemplo, o sea, de gente tremendísima. Y hablamos de un tío que luego, años después, o sea, estamos hablando de finales de los 70, nos plantamos con igual una de las grandísimas bandas a día de hoy, que es, por ejemplo, Saratoga. Sí, que siguen en activo, con cantante de Pinto también, el Tete. Efectivamente, Tete Novoa, que salió de grupos de Pinto... Saigon era... Saigon, sí. Sí, gente con la que además compartimos bastante amistad y demás. A tocar una de las... Es que Pinto es muy heavy, joder. Me cago en Dios. Eso o era. es, siempre lo será. Sí, sí, vas por las calles y salen truenos y espadas y litronas. Y básicamente, pues eso, al final fue una cuestión de egos. Una porque Santa lo monta la discográfica con gente de qué grupos un poco, porque es un Dream Team, super banda, Azucena, ¿de dónde venía? De tocar en otro grupo no tan conocido, la deben de coger igual por la personalidad, por lo que se habla de una persona que llenaba el escenario, que tenía una influencia de la hostia, que tenía una muy buena voz, como he dicho, sí, antes, muy, muy, muy bonita. Y básicamente, pues la historia la debe de montar Jero. En plan, yo cojo gente pues de Obús, cojo gente de donde yo venía, que ya vengo de Ñu, que soy una persona conocida y demás, y me monto esa super banda. La cosa parece ser que no termina de explotar a nivel de ventas, porque al final esto es un negocio, y además hay un tema de egos entre ellos dos, que hace que Azucena deba de salir de retirada, montarse su propio grupo en solitario, y la que parece ser que esta mujer, que ya era artista desde siempre, parece ser que venía de familia de artistas, que ya había estado en un escenario desde pequeñita, que controlaba bastante palos de música, no venía solamente del rock duro, y que, pues, como gran parte de esta gente, pues quería triunfar. Entonces la compañía la coge, le empieza a decir que si baje un poco el pistón y haga música un poco más comercial, sí, un rock más sencillo, más suave, por ejemplo, la cosa no funciona, vuelve a intentar volver a unos registros más heavies, y por lo visto lo que acabó sucediendo es que se hartó de todo el mundo, se hartó de la industria musical, dejó la música por completo, montó un chiringuito en una playa de Alicante, que cuando le acabó yendo mal el negocio por un tema de la ley de costas que obligó a cerrar y demás, lo obligó también a retirarse de eso. Y falleció por causas naturales hace unos años, la encontraron muerta en su casa. Y bueno, es una de estas figuras, digamos, no de las grandes, ¿no? Como la gente que, pues lo que has comentado antes de la gente de Barón Rojo, o lo que estábamos hablando de Jero, o de la gente de Ñu y demás. Peña, que si no estás muy metido en el mundo del heavy, yo de hecho prácticamente no la conocía, pero que luego tiene una cantidad de... Sí, a mí toda esta historia que casi me suena de si me dices que Álex de la Iglesia se ha inventado todas estas bandas para hacer una peli nueva, me cuadraría. Efectivamente, sí. Faltan de momento los asesinatos, que espero que no los haya, ¿no? Que... O al menos que sepamos, no... Que sepamos, no. Por lo menos esto no es el black metal noruego ni el Inner Circle. Pero sí, en este caso, pues figuras que se quedaron, digamos, bastante olvidadas en una escena que pasó de ser mayoritaria en los años 80 a ser pues una escena musical para selectas minorías, por decirlo de alguna, sí, manera. Sí, que está bien dicho así. Y que en este caso pues nos encontramos con que yo he tenido la casualidad de estar hojeando El País en edición digital y encontrarme un artículo muy decente sobre ella que estaba promocionando o que estaba hablando un disco y un documental que se llama Ellas son eléctricas, que tiene que salir ya. Hablaban de diciembre, o sea, estamos en diciembre, a ver si hay suerte. Pues estaremos atentos a sí, ver. Porque me ha parecido una figura súper interesante, olvidada, y una de las cosas que planteaba El País era que uno de los factores podía ser que no estamos hablando de una cosa que era ser la líder o uno de los líderes de una banda siendo mujer en los años 80. Sí, que seríamos muy progres, mucha movida, pero si ahora hay machismo en la escena musical, los 80 debía ser para verlo. Efectivamente. Y además que no ocultaba su condición de lesbiana. Lo hizo público, pues tal. Lo mismo. Años 80, efectivamente. Años 80, sí. Una homofobia latente en todo... No. Entonces esa gente embutida en cuero. Claro, hablábamos alguna vez de Judas Priest, por ejemplo, y de Rob Halford y lo difícil que le fue salir del armario. Y bueno, pues una figura, una de las figuras malditas, ¿no? Del heavy metal nacional. Esta Azucena con dos Zetas, como le gustaba a ella. Sí, sí, es que es un poco difícil igual, ¿no? Cómo el negocio al final se acaba tragando gente súper interesante y bueno, pues un poco de recuerdo para ella, ¿no? Pues sí, pues lo hemos escuchado. Vamos a con otro grupo que tampoco, también sería de esa clase media. Vamos a escuchar muy atentos a la letra porque vais a flipar y nos va a dar para... Estamos hablando de todo este glamour, todas estas estrellas del rock. Nos vamos al barrio porque el heavy es sobre todo algo de barrio. Vamos con Banzai, Coche rápido en la noche. Yeah. es eso, lo escucha, la verdad que es un temón. Esto de coche rápido en la noche de Banzai, y la letra no tiene nada que envidiar, pues diría yo, pues a los clásicos de los Chichos, los Chunguitos y demás. Y además, es curioso, ahora que ha habido todo este revival del cine kinky y todo esto, o sea, haciéndose pajas con el hoy de la iglesia y demás, que si pones en una fiesta en la Ocupa los Chichos, la peña se te venía más arriba que si ponías a Non Servi Uno o a la Polla. El Coleta, con todo, sí, haciendo música actual, contando todo esa, con todos esos sonidos, tirando más del flamenquillo y del punk que de otras cosas, que está comiendo millones de reproducciones, el tío está llamando mucha la atención, pues cómo ese revival de lo kinky, de lo barrio bajero, no ha alcanzado el heavy. Y es curioso, porque el heavy era barrio con todo lo bueno y todo lo malo que eso supone, y Banzai es un buen ejemplo de ello. Sí, y hemos hablado del negocio y de las superbandas, como eran principalmente Obús y Barón Rojo, pero ojo, que las letras de Obús y de Barón Rojo de los primeros discos, hostia, tiene una esta de crítica social súper potente. Y yo os animo a que veáis un par de videoclips de Obús de la primera época, pues el Prepárate, el Pesadilla Nuclear y demás. Aunque solo sea por ver el antiguo puente de Vallecas, que claro, a los que ese barrio nos cuenta algo, como que es divertidísimo. Solo por la diversión ya vale la pena. Es divertido, pero además es que se ve claramente que era peña de barrio, hablando con letras de barrio. Igual la fama, a día de hoy, pues como dices, hablamos mucho de los Chichos, de los Chunguitos, de los Calis, que a mí me gustan las cosas como son. Cuando hablamos de letras y de tribus urbanas marginales en el Estado español, siempre hablamos del punk, pero es que en los 80, a ver, Escorbuto hacían letras marginales con una crítica social, o hablamos de Rip o de La Polla o de 20.000 grupos, o el hardcore barcelonés de los 80, pero es que Obús, por mucho que ahora se tiren a la piscina, era gente del puente de Vallecas, sí, con letras muy sociales, y la peña de los barrios podían ser punkis o podían ser heavies, pero un poco el rollo este del enfrentamiento ridículo entre bandas urbanas nos hace olvidar que los dos venían de barrios bajos. Quizá el punk estaba más relacionado con las letras sociales, porque tradicionalmente los punkis escriben de estas cosas, pero ojo con el heavy de los 80, ¿eh? Sí, y especialmente, vamos, esto lo sé un poco más por Vallecas, por lo que veías en, pues ibas a Leve, veías los carteles de los festivales y tal. Festivales contra la guerra, festivales contra nucleares, no sé qué. Y los grupos eran todos de rock y de heavy, y entre ellos muchos de estos nombres que estamos mencionando, por muchos Obús, por supuesto, que eran del barrio. La primera vez que vi yo a Obús fue en la fiesta de la Carmela, antes de que la tomara la asamblea actual, cuando la montaba quizá más la gente del Ateneo Republicano, cuando era en lo que llaman la Plaza del Nícano, en la ubicación actual, y aquello estaba a reventar, y era un concierto montado por eso, un Ateneo Republicano, en el que los chiringuitos eran todo de puestos políticos, que Obús no eran, pues yo que sé, otro grupo que tocaron allí, no me acuerdo, uno de estos de Hoy Catalán, no eran un grupo hiperpolitizado, no, pero que estaban tocando para esa causa, eso es así, y el ambiente fue muy guapo, porque al fin y al cabo era tocar en casa. Efectivamente, ¿no? Y de hecho se escucha más bien en esta letra de eso, de uno de los grupos de categoría de plata, ¿no? Que igual Banzai sí que son conocidos por una única canción, que no he querido poner precisamente porque es la típica, la del Voy a tu ciudad. Joder, sé que la he oído, pero ahora mismo no me acuerdo. Súper mítica. Y yo creo que es por tu hermano. Voy a tu ciudad. Una canción súper mitiquísima. Pero luego, piensas en esta letra, le das una vuelta, ves la portada del disco, la actitud y demás, y era pues eso, pues los 80 fueron muy duros. El rock en general era la música que expresaba el sentir de mucha gente, teniendo en cuenta que los cantautores de los 70 pues eran parte, digamos, de esa decepción, ¿no?, con la política. Sí. Mira, el PSOE nos vendió, teniendo en cuenta que hay cantautores que han sido honestos. Ay, sí, por supuesto, gente, pero generalizando. Claro, sí. Había un rechazo a lo que había sido todo ese ambientillo, de esa ilusión por la política en la transición, que se había quedado prácticamente en nada, y en los 80 estaba el paro, la desindustrialización, la heroína, la delincuencia, el PSOE con el GAL y con sus nuevos ricos, como han acabado los miserables de guerra y Felipe González, y lo que los prosaba podía ser el rock callejero, urbano, de leño, podía ser el heavy metal o podía ser el punk. Nosotros nos hemos quedado con el punk, pero vamos, para mí todo molaba mogollón, vamos. Sí, sí, sí. De esto esta letra de Banzai comenta algo de tener 20 años y no hay nada para los que tienen 20 años, que no me viene a, no me acuerdo ahora mismo como la frase literal, pero como es que de repente, ¡pam!, toma, hostia sociológica ahí que te están soltando, sí, sí, en una canción que habla de vamos a ver qué farmacia está abierta en el periódico para atracarla, de cuidado que no te vea, hay una lechera, cuidado que no te vea la fusca, como que la letra tiene su guasa, pero es... Sí, incluso a veces pienso en alguien tan denostado, con razón, como es, y un poco alejado de este ambientillo, porque yo creo que ya estaba en otras historias, como Ramoncín. Hostia, el propio Ramoncín tiene un par, sí, de temas que además molan. Desgraciadamente, tengo que decir en la radio que Ramoncín tiene temas que molan un montón y que un conocido nuestro tiene en vinil original. Y, joder, pues al final nos hemos reído mucho del heavy metal, pues con esta actitud un poco ridícula que tienen pues estos heavies pro-trumpistas y demás, sí, en Estados Unidos. A ver, es que nos podemos reír de todas y cada una de las poses y tribus urbanas, no, incluyendo y sobre todo a las que nos hemos podido acercar en algún momento. Sí, sí. Porque yo yendo de semi-skin, teniendo melena, pero con la bomber y las botas metidas por dentro del pantalón, era para darme dos hostias. Y tú con la cresta eras también para pegarte. Sí. Ya de por sí, tribus urbanas de gente que tiene que llevar tirantes es algo que... A ver, señores, señoras. Y luego, sin embargo, pues aquí tenemos a gente con el pelo cardado y con pantalones ajustados de color morado, marcándote el culo como John Bond en Runaway. Ahí me has pasado la asistencia para la siguiente. Va a sonar Bon Jovi. Vas a decir, ¿qué coño? Alguno nos va a querer pegar, pero va a sonar Bon Jovi. Bon y además, Jovi es la hostia. Y además va a sonar además de las hipercomerciales. Living on a Prayer. Porque es una canción que tiene política. Que sí, todo es política y esta tiene política. Pero mientras suena me cantas el Always al oído. Por supuesto. Vamos con John. We'll be right back. canción la has oído millones de veces, te gustará o no, pero seguro que cuando veas la historia que tiene detrás te va a molar más. Estamos en Estados Unidos, en concreto en New Jersey, ese estado del que se chotean en todas las series guays ambientadas en Manhattan y en Nueva York, porque claro, es muy fácil chotearse de las familias trabajadoras, muchas de ellas que realmente curran en Nueva York porque no se pueden permitir vivir en la carísima capital del mundo, la cosmopolita Nueva York, o que también curran en Filadelfia. New Jersey es como un estado dormitorio. Si hablamos de que sí, Getafe, cual. Pinto, no sé qué, somos ciudades dormitorios, New Jersey sería como un estado dormitorio. Son 8 millones y medio de habitantes y básicamente es un estado trabajador. Y de allí sale este grupo, este Bon Jovi, fundado por John Bon Jovi, cosa que da mucha guasa al poner tu apellido aún. Efectivamente. Es como hago yo con el programa Cienfuegos. Yo soy Buenaventura Cienfuegos y mi programa es Cienfuegos. Pero siendo tu nombre real, que es todavía más ridículo. Pero bueno, a ver, es una peña que han vendido 130 millones de discos, han dado 2.800 conciertos en 50 países. Fueron superventas y todo lo que quieras, pero esta canción concreta, de Living on a Prayer, uno de sus mega hits, si no me equivoco, es del primer disco, además, del Runaway. Ay, creo, bueno, tampoco. Pero vamos, que es de sus mega hits, seguro. Nuestro amigo Nacho Pato, en la extinta sección de La Marea, Apuntes de Clase, explicaba qué tiene esto de canción política, canción social. La elegía dentro de un top 10 o así de canciones que hablan sobre el trabajo, hablando de varios estilos. Esta canción, Viviendo en una oración, es la historia de Tommy el estibador y Gina la camarera. Una huelga en el muelle y solo entra el sueldo de ella en casa. Es cierto que el estribillo es un lugar común sobre el que lo principal es que están juntos, pero lo importante es que el propio Bon Jovi aclaró tiempo después que bajo ningún concepto Tommy era un esquirol que cruzó la línea del piquete. Hostia, tremendo, ¿eh? Tremendo, es que ahí lo tienes, es que en una canción tan tonta, tan mega hit, que la has escuchado millones de veces en cualquier concepto, al final la política está en todos lados, la clase obrera está en todos lados, y más siendo de New Jersey, patria también de Bruce Springsteen, también... Otro de los grandes. Otro de los grandes, de otro estilo de rock, sí, sí. Dentro de lo que es el rock, pero también muy, muy working class. Sí. Es un mito para la working class estadounidense. Y otro de los grandes al que igual le reconocemos poco musicalmente por venir del punk y no haberlo escuchado de pequeños, ¿eh? Pero luego cuando lo escuchas en tu madurez... Dices, hostia, este paisano, ¿eh? ¿Sabes que es muy fan de los Dropkick Murphys y colaboran en varias canciones? Hostia, pues esto solo puede hablar mejor de él, desde luego, vamos. Sí, sí. Y Bon Jovi, pues sí, estaba pensando justo de estas apropiaciones culturales que tiene la gente de Nueva York o de otros estados más molones con New Jersey. Se me ocurrían dos. Se me ocurría que uno de los elementos fundamentales de la famosísima y para mí una de las mejores series... de los últimos años, como son Los Soprano, es el hecho de que es una mafia menor radicada en Nueva Jersey. Y luego la otra, ¿quién se acuerda ahora, quién sea aficionado al baloncesto, de New Jersey Nets, el equipo pequeño? Mi colega Pepo. Ah, bueno. Que es súper friki de estos mis amigos del estudiante, esto en concreto de la Peña Emilio Segura. Justo el otro día hablábamos de es que odio a los putos Brooklyn Nets porque se llevaron a los New Jersey Nets. Efectivamente, y que más se lo llevaron a Brooklyn, porque mola. Porque Brooklyn mola, sí, sí, sí. Y Brooklyn mola, no vamos a decir que no. No lo sé, porque yo nunca he estado. Sí, yo he estado. El único partido NBA que he visto así en Brooklyn es un equipo, pero ves que es todo muy de gentrificación a saco, y parte de la gentrificación del Brooklyn actual es traerse una franquicia NBA y meter pastizal para intentar hacer un equipo campeón y darse un hostión épico, pero... Sí, sí, que... Pero sí, y se lo quitaron al estado obrero de al lado, que ahora mismo New Jersey yo creo que no tiene nada en las grandes ligas. No lo sé, yo creo que se lo ha comido todo, pues... Si nos pasa aquí en Madrid, nos quejamos de que Madrid se ha comido no solo las ciudades más cercanas, los Getafes, Leganés, Alcobendas y tal, sino que se ha comido también Guadalajara y Toledo, lo de Nueva York es... A lo bestia. Pues a lo bestia, porque Nueva York es muy bestia, pero bueno. Pues una de estas pequeñas grandes historias de Estados Unidos, ¿no? Y pues que una banda que, pues igual mi primer recuerdo de videoclip es uno de AC/DC, de cuando te grababas, además, los videoclips de los 40 principales. Por supuesto. Y las cosas como son, porque uno puede ser heavy, pero ama y sufre por el amor. El Always de Bon Jovi, joder. Que es que recuerdo el videoclip, qué mal que lo pasaban. Qué triste. Tú con tus 12 años, 13 años, diciendo, ay, madre mía, cómo va a ser esto, qué complicado. Y ojo, que lo escucho 20 y pico años después, y es que la canción mola mucho. Y decir, bueno, pues este no era un tío que se había cortado el pele. Que yo me acuerdo que era cuando el debate... era hostia, cuando, sí, las melenas. Heavy cortándose melenas, eso claro, era... Claro, era cuando el Heavy se hizo mayor y había críticas porque el hecho de que Bon Jovi se hiciese aún más comercial estaba relacionado con que John Bon se cortase el pelo, que Metallica sacase el Load y el Reload. Y se cortase el pelo. Se habían cortado el pelo. Pero que también se lo cortó el DSA. Yo creo que fue porque se quedó calvo. Pero... también. Y en este caso dices, joder, pues un grupo que en realidad a mí me ha molado, aunque es muy comercial, me sigue gustando y demás. Y por otro lado, pues que tengan, aunque sea esos pequeños detalles de identidad. Yo soy... De hecho, otro pequeño detalle de identidad. De John Bon. De Bon Jovi. Que tenía en Runaway, porque culazo. Era tremendo. Cuando viene, en una de las últimas giras que vienen a España, es en cuando recién estallada la crisis y tocan en el Calderón. Por 20 pavos o así, un precio ridículo para lo que son este tipo de bandas. Ahora que cualquier banda internacional no te baja de 40, minimísimo. No, y yo tuve la suerte de ver Iron Maiden gratis porque curraba en el montaje uh-huh. de su penúltima gira en el Estado Español, pero los precios eran... Yo creo que una bajada de 70. Yo creo que era algo así, sí, sí. Sí, y... yo la última que he pagado así a la bestia, me suena 85 por AC/DC en el Calderón precisamente... Y no te creas tú que era una entrada VIP, que estaba en la grada, que eso, si fuera fútbol, lo vería mal. No, o sea, que... Maiden están que igual, justo en el escalón por debajo, de grandes bandas. Esto fue en el Palacio de los Deportes, con llenazo. Y, de hecho, se presionó. Decir, oye, los de la empresa, presionar al promotor, que no cuesta nada meternos ahí en el gallinero y nos vemos a Iron Maiden. Pero era un pastón, mucho más de 20 euros, desde luego. Sí, sí, sí, pues te tocó. Y además, lo que como lo vendían, que al fin y al cabo puede ser una estrategia comercial, pero bendita estrategia comercial... Ya sabemos que España está en recesión económica, que hay problemas y nadie tiene que arruinarse, la gente trabajadora, por venir a vernos. O sea, que hacemos a un precio popular. Pues eso, llenazo en el Calderón y tal. Sé que tocaron el año pasado o el anterior, pero no sé si fue la misma política de precios o ya... Como estamos en el... Ahora hay como una burbujita de grupos internacionales que ha reventado el COVID, pero estábamos en una burbujita de traer grupos internacionales que se estaban canteando, que cualquier grupillo capaz de traer a 2.000 personas ya te lo estaban poniendo a 40 pavos. Pero bueno, vamos con el siguiente grupo. Dale ahí. Programa de heavy política. No podían estar fuera Sutagar. Por supuestísimo, vamos con Sutagar. Son en Cienfuegos más de una vez. Vamos con una canción que es speed metal a tope. Vamos con el ruido de la Rotaflex. Y hablamos de los Sutagar y contamos la historia que tiene esta canción concreta porque es muy, muy, muy buena. Rotaflex agarra sica. Sutagar. Yeah. Sutaga, Rotaflex, Saga, Rásica, el ruido de la Rotaflex, que es un tipo de sierra eléctrica. Después contaremos a qué sierra eléctrica se están refiriendo los Sutagar. Vamos a hablar un poquito primero de ellos, porque son un fenómeno muy curioso. Yo creo que Sutagar, por sonido, por calidad, podrían ser de los gigantes del heavy metal, en concreto de este estilo más speed metal, digamos que la thrash metal, incluso los comienzos del thrash metal. Sí, a ver, han tenido evolución, sí, como todos, es sí, un grupo, sí. Empiezan en el 86, son de Eibar, ¿sabes? Estaban condenados a ser heavies y a ser Abertzales, es que eso está muy claro. Sí. Y ambas cosas hablan bien de ello, las cosas como son. Sí, sí, sí, cantan en euskera, fueron un poco pioneros en, lo que sé, en aquella época, en los 70, empezó a haber grupos en euskera de lo que se hacía entonces. Muchos cantautores. Muchos cantautores, por supuesto, mucho folk, que era su sitio natural. Y poco a poco pues hubo grupos que iban considerando que era importante cantar en su lengua, en la música que ellos les gustaba, ellos que escuchaban. Pues Sutagar fueron quizá de los pioneros en el heavy metal. Había otros, Leize, me parece. Sí, pero Leize en euskera no, ¿eh? No, no, no. No. De hecho, estás hablando con un gran fan de Leize, de los primeros discos, desde luego. No sé, sé que hay otros, pero yo voy a reconocer. Yo soy ya lo he dicho, yo no escuchaba heavy. Yo he ido escuchando heavy después, gracias o por culpa de esta gente, Sutagar, y otra gente como Gigatron, que también comentaremos luego un poquillo sobre ellos. Me he dado cuenta, joder, pues esto mola. En el caso concreto de Sutagar, pues es eso, podrían ser... Han ganado premios como la mejor banda y tal... Pero como que están muy cerrados a un círculo concreto, porque su gran apuesta es vamos a cantar en nuestro idioma y somos un grupo político. No hablamos solo de política, porque es un coñazo, pero cuando toca mojarse nos mojamos. Y además, muy claramente políticos. O sea, con una línea muy, muy específica, muy cercanos a la izquierda Abertzale. Y por eso estuvieron la discográfica que creó Negu Gorriak a finales de los 90, esa Sanosenki. Y por eso tienen un público más variado, como puedo ser yo. Que a mí, pues sí, Negu Gorriak, Cortatu y tal me flipaban. Pues compraba el recopilatorio que sacaban, pues ahí estaba esa banda heavy. Y dices, oye, pues no suena mal esto. Pero seguramente, pues gente como Serpa, pues no vaya al concierto ni le compre el disco. Probablemente, sí, sí. Y por eso, la Vasquitis musical, pues es la que ha hecho que me acerque a sonidos de este tipo. Así que, gracias Fermín y compañía. Yo, por ejemplo, con Sutagar tengo una historia curiosa, porque a mí este estilo tan pesado... Os reconozco que me cuesta mucho. A mí Sutagar no me gustaban en absoluto, quitando el JK, porque JK es una canción que a mí directamente me pone cachondo, porque mola mucho las cosas como son. Y hace como 2 o 3 años me dio por investigar y tampoco había escuchado yo demasiado el heavy glam americano, este pues Twister Sister y cosas de ese estilo, no me habían dado más. Sin embargo, me dio por escucharlo, me moló musicalmente, me parece en Les Mes en Mayer unos tontolabas de la hostia, y me dio por escuchar alguno de los discos clásicos, de hecho en el que está inserto el JK o también Mary, que es una canción súper bonita sobre esta deidad vasca tan, sí, tan interesante y tan relacionada con el feminismo y demás. Uh-huh. Y dije, hostia, pues hostia, que me tiré igual 6 meses escuchando el disco del tirón. 2 o 3 veces al día hasta que me cansé de él. Y dije, hostia, ha tardado 20 años igual, habrán pasado ese disco, 25. O más, sí, yo creo que ese es el primero. O sea, que... Es del 87, si no recuerdo mal. O sea, el primero o el segundo. Tremendo, tremendo. Y dije, joder con esta gente. Y joder con esta gente que te cuentan entre acorde pesado, batería, el doble bombo y su puta madre. Te cuentan historias como esta tan importante... Pues en las luchas ecologistas, las luchas por la tierra, una lucha muy importante. Hablábamos, la canción que hemos escuchado, Rotaflex a Garrasica, el ruido de la Rotaflex, que es como decíamos, un tipo de sierra eléctrica, y está haciendo referencia a la acción contra las obras del Pantano de Itoiz, que se realizaron en 1996 por un grupo de acción directa no violenta llamado Solidarios con Itoiz. Un grupo de 8 personas se colaron en... Pues era el Viernes Santo de aquel año, en abril, si no me equivoco, del 96... Aprovecharon que era festivo, que solo iba a haber un guardia de seguridad, le redujeron y cortaron con esa Rotaflex, ese ruido que también hacen los Sutagar en la canción, los 6 cables de 500 metros de longitud que atravesaban toda la pared del embalse de lado a lado, que eran unos cables que servían para transportar el hormigón. Unos cables que ya una acción que tardarían, yo qué sé, 20 minutos, me lo estoy inventando. Está grabado, está grabado, en el documental, sí. Y si no recuerdo mal. Sí, sí, pues... Algo así, tan tonto, entre comillas, tan fácil, entre comillas, pues paró la obra durante 9 meses, que es muchísimo en un proyecto que era muy importante. Tras la acción, como decimos, era una acción, no un sabotaje, era una acción, los activistas se dejaron de detener y está todo documentado porque invitaron a periodistas a documentarlo. Es una época a tener en cuenta. Ahora una acción así la puede estar retransmitiendo en directo. Estamos hablando del año 96, los periodistas que había pues iban con sus carretes, con sus cámaras de vídeo. Cuando llega la policía, porque era una acción pensada que llegue la policía, pues también algunos de los periodistas son agredidos y demás. Y alguno de los solidarios acaba con lesiones físicas permanentes. Sí, y chuparon tal ego, pero bueno, era su apuesta, la acción directa, no violenta y pública, para visibilizar una acción. La verdad es que tuvieron un apoyo público espectacular, tremendo, claro, es que una acción así es muy fácil que se gane la simpatía pública, más en una tierra tan luchadora como Euskal Herria. ¿Y qué es lo que pasaba aquí? Era el pantano de Itoiz, en Navarra, pues la localidad grande más cercana es Ahoiz. El propio pueblo de Itoiz se quedaba, era un pueblo pequeñito, inundado, se quedaba inundado en la presa y tiene pues los problemas que tienen todas estas megaconstrucciones hidráulicas, que pues en los 60, cuando les inauguraba Franco, pues no se veía que a la gente le hacía puta gracia que le inundaran donde había estado viviendo siempre. Esta obra en concreto era fundamental para un proyecto de regadío que se llamaba el Canal de Navarra, un proyecto que acabó saliendo adelante. Pero ya digo, esta presa fue muy contestada, había incluso sentencias para paralizar las obras. Lo hicieron a los zorros, básicamente. Sí, sí, sí. Y como que se tomaron, porque hacían un gran daño ecológico, es una zona protegida, pues zona de especial protección de aves y demás, y entonces pues no se podía llenar el vaso más de lo que fuera, entonces no era útil, entonces cambiaron las propias reglas. Fue tremendo, y fue una obra como que ya se le pusieron en los huevos, así hablando mal y pronto, al gobierno de Navarra en este caso, aunque todas estas obras, grandes obras, son aprobadas por el Estado, pero quien lo pagaba era el gobierno de Navarra, se pusieron los huevos que había que hacerlo. O sea, había contestación, y una contestación tan bestia, había que hacerlo, aunque se pasaron en pues como 160 millones de euros, se pasó el presupuesto, una barbaridad. Sí, luego hubo juicio por los sobrecostes, mal, también. Y mucho acabó, ¿cómo se dice? Cuando caduca una... Prescrito. Claro, sí. Muchas cosas prescribieron, que se la apañaron bien, y aquí mucha gente se forró y salió al final por pura cabezonería. Se han cumplido, pues eso, 20 y pico años. Algún día habrá que hacer un especial sobre la política hidráulica y la imposición. Pues se me ocurre ahora mismo así a bote pronto, no solamente el pantano de Itoiz, sino el de Yesa también, que está también parte problemas. De esta... Sí, efectivamente. El de Riaño, en León, también, con una historia de resistencia súper interesante. Ay, y más que ahora mismo no me vienen a la cabeza, desde luego. Sí, eso es un... O incluso hablando de cagadas que se veían a la legua, si se hubiese hecho un análisis serio, aunque no haya habido una resistencia como tal tan potente... los pantanos de Entre Peños y Buendía, ¿no? Que tan cerca nos tocan y tanta... Bueno, pero a los 60. Efectivamente, hay quejarse. Ya los que se habían quejado estaban otras cosas, los pobres. Efectivamente. Bueno, heavy metal. Pesado, como el hormigón que hace las... para hacer estas grandes construcciones, ¿no? O el metal como el que cortan nuestros amigos de Solidarity Honey Toys. Vamos a terminar con uno de los grupos. Lo he mencionado antes. Yo empecé a escuchar heavy metal por Sutar, lo que acabamos de escuchar. Y por Gigatron, que son los con los que vamos a cerrar hoy. Gente tremenda, tremenda. Cómo se han cachondeado de todo, pero a la vez, qué serios son. Como sí. Que había heavies auténticos que decían, pues igual heavies auténticos que te criticarían a Bon Jovi, pues por supuesto, estos están riendo de mí, de mi cultura. Esta peña están haciendo un puto homenaje al heavy metal que te cagas. Yo recuerdo de los grandes y de los míticos de heavies de medios de comunicación. Pues no me acuerdo si era Rafa Basa o El Pirata o Mariano García o el Mariano Mariscal, alguno de estos en un programa de radio en el que llevaron a Gigatron a la entrevista. Ya plantearon decir, mira, vamos a llevar una banda un poco especial, sabemos que hay gente que no le gusta, no sabemos cómo tal. Yo recuerdo voces a más que tenían que ser de gente paisana llamando indignados a la radio que esto no se podía permitir, que cómo podía ser llevar a Gigatron a que se riesen de ellos, y gente al revés reconociendo que esta peña entendía porque son los absolutos dioses del rock. Ellos inventaron todos los estilos, lo cuentan bien claro en sus discos, y yo que sé, lo que pone un libreto de discos siempre es verdad. Eso lo tenemos muy claro, lo hemos aprendido. Siempre lo que si lo ponen en libreto de disco, es verdad. Y esta gente crearon el heavy metal en la prehistoria y desde entonces son dioses. Eso es así. Nos vamos a cerrar este programa 106. 6 con un viaje a la tierra del rock. Por el heavy metal, yo luché por ti. Heavy metal. Joven guerrero, coge mi mano en Guantánamo. Nos vamos a la tierra del rock. Un millón de cabezas corté con el mástil de mi guitarra y con furia en la noche toqué. Yeah, yeah. Un millón de solos salvajes en la tierra de me encontré con un pijo, lo maté. Lo tenía merecido, pijo, cabrón. Pijo, rufián. Con sus tripas la chupa, me forré. Y con sus párpados un beta me lié. Hijo del trueno, dios de metal, coge tu espada y cabalga hacia la eternidad. Serán tus armas, tu malignidad. Prima barata del super y un bocata de cuerda. Para ti en la tierra del rock, pijo, pijo, pijo. Somos los auténticos hijos del trueno. Tenemos un lugar en la tierra del rock.